de nueva cuenta a una emisión más de esto que es Zona Fan. Y otra vez empezamos sin introductorio y todo el rollo, y es como de ya no somos ardilla. Ya no somos ardillas, señoras y señores. Ya superamos esas etapas. Lo extraño. Y lo peor es que ya lo olvidé. Se me olvidó qué decía. Sí, tengo que volver a grabar. Así, tengo memoria de teflón y de por sí todavía me piden que recuerde el introductorio y es como de... No me acuerdo. Digo, ni siquiera me acuerdo qué comí ayer. ¿Qué comí ayer? No lo sé, yo no estaba contigo. No, la verdad no me acuerdo. No. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué rollo? Entre tú y yo no hacemos una, de veras. No te acuerdas tú y yo tampoco. De las dos no hacemos una. De eso se trata, chicos. Nada más se olviden todo lo que hayan pasado. Ya lo que tengan que recordar, pues ya vendrá después. Un sabio dijo una vez que el secreto de la felicidad es la mala memoria. Pero no me acuerdo quién lo dijo. Precisamente. ¿Ves? O sea, igual lo pudo haber dicho su abuelito, pero... No, fue un sabio, lo leí en alguna parte. No, fue así como que, ay, alguien me lo dijo de, ay, domingueando un día. No, realmente sí fue así. Pero, ¿qué te iba a decir? Ya se me olvidó. No, ya no es cierto, eso era broma. Realmente sí leí eso, que dicen que el secreto de la felicidad es la mala memoria. Y muchas veces es cierto, ¿no? Porque si tienes mala memoria, se te olvidan los malos momentos. Y por ende, pues no te hacen daño. Otra vez, porque pues no te acuerdas. Ah, no me digas. Pero el punto y la contraparte de tener mala memoria, y que Sibone y yo lo sabemos muy bien, es que se te olvida todo. O sea, la mala memoria no distingue entre los buenos y los malos recuerdos. Borra todo, parejo. Es como cuando haces limpieza de software en la sala de computación. Si se te quedó algo, se olvidó. Se olvidó, se murió. Adiós. No existe más. Y muchas veces también pasa con los buenos recuerdos. Es de, ay, cuando este y el otro. ¿Neta? Sí, tú estabas ahí. Ah, caray. Y nos ha pasado, ¿no? Recordando, no sé, algún viaje, alguna anécdota. Y dice, ¿que no te acuerdas? No. Pero estabas ahí. Pues no me acuerdo. Pues entonces me agarraste en curro porque no me acuerdo. Exacto, suele pasar, de los dos lados. Ella no se acuerda, yo no me acuerdo. Y luego otras personas nos recuerdan y ninguna de las dos nos acordamos. No, cuando Andrea me está platicando algo y es como, ¿te acuerdas? Y... No. O cuando yo le pregunto, o Bonnie me está diciendo, tú me dijiste, o tú estuviste, o tú hiciste. Y fue de, ¿mandé? Sí, acuérdate. Pues no me acuerdo. ¿Qué de cuá con qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Yo qué? Sí, sí, suele pasar. Eso pasa. Pero bueno, ya dejando de lado esto de los introductorios que no tenemos por fallas técnicas, nada más. Me extraño como ardilla. No, la neta. Bienvenidos a ese lugar. Ay, no me sale. No puedo con esto. No tengo una voz tan rosa. Perdón. Uy, qué lástima. Seguimos con el programa. Y como todos los jueves, tenemos las notas más relevantes del espectáculo. Se supone que hoy también es día de cinéfilos, pero ¿qué creen? Todavía no ha llegado. No tenemos ni uno de los dos cinéfilos, o sea que ni siquiera podemos decir si habrá o no cinéfilos. Si no, pues Andrea y yo nos echamos la variedad acá con ¿qué películas has visto últimamente? Ay, sí, la verdad es que seguir los consejos de Saúl hablando de cinéfilos es recomendable, devastadora, pero recomendable. Muy recomendable, porque no sé si recuerdan en emisiones anteriores que Saúl me hizo prometerle que vería ciertas películas que están en tendencia, bueno, y que a su parecer y al de mucha gente debieron de haber sido nominadas al Oscar, al menos esta que me recomendó, que se llama Elle, así. Debió de estar nominada a mejor película de no habla inglesa, y pues bueno, por la temática tan fuerte que maneja, no fue posible que la Academia la considerara, pero es una obra de arte. Impresionante, de verdad. Quedé destruida, pero está genial. Si viera la cara de seriedad con que lo dice. Y es que quedé devastada. Y lo peor del caso es que es francesa. Es una comedia francesa, pero es una comedia negra. El nivel de sarcasmo y de no te pases... que maneja es impresionante, y dices tú, qué bien hecho, pero soy una mala persona por estarme riendo. O de plano de yo hubiera hecho lo mismo y soy un desperdicio de la humanidad. De verdad, suele pasar. Con ese tipo de películas que dices tú, el nivel de humor es tan ácido y tan retorcido que el entenderlo y compartirlo te hace sentirte mal contigo mismo, pero lo disfrutas al final de cuentas. Bueno, si los cinéfilos no llegan, tú y yo nos vamos a echar la zona cinéfilos, pero... Sin cinéfilos. Pues, de un punto de vista más de fan, no tan técnico y tan valorativo como cinéfilos, pero... Pues ahí el intento se hará. No se crean. O sea, esperemos que llegue cinéfilo, si no, pues... Pues sí, sí voy a ser efectiva esa de o sea, qué películas has visto. Ok. Y para finalizar, en la zona fan del día de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Oh, cielos! ¡Oh, a ver, bueno, dilo, bueno, ¿de quién vamos a hablar en la zona fan? Vamos a hablar sobre Maluma. Y ahora dilo sin apretar. Vamos a hablar sobre Maluma. Es como cuando te dicen sonríe para la foto de generación. Sí. Así, ¿sabes? Así lo dice forzado, sobre Maluma. Me hiciste recordar a un amigo de nosotros al cual le mando un saludo muy grande. ¡Mauricio! Saludos, Mauricio. Espero que no estés enojado. Sí. Bueno, y por asuntos personales, pues esperemos que te encuentres un poco mejor de lo que pasó hace días. No te pregunto cómo estás, porque evidentemente sé cómo estás. Y pues lo que sea, ¿no? Pues esperemos que pronto encuentren consuelo a una pérdida tan irreparable, tú y tu familia. Y pues bueno, recordate que te queremos mucho y que si bien no somos ya ahora por cuestiones universitarias y post-universitarias amigos de todos los días como solíamos serlo en los tiempos de prepa, pues tú sabes que nos tienes cuando nos necesites. Ya sabes, dulzura. Te creemos, maricota. Ay, cuánto amor, ¿verdad? Ay, si le hubiéramos dicho, ay, Mauri, vino hermoso, precioso, hubiera dicho, ya, ¿qué quieren? ¿Qué les debo? Ya, ¿qué se traen? Pero bueno, te queremos, Mauricio. Aunque no, yo no lo expresé a diario, pero pues, ya sabes. En el bullying ahí va mi amor. Sí, bullying no hay amor, exactamente. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez con esto? Y pues les doy la primera nota del día de hoy. Suéltala. Pues sí, la suelto. ¿Más? Pues como saben, un famoso conductor comediante de Estados Unidos pues llegó a México, cuyo nombre es Conan O'Brien. Vino a realizar un programa de su show de televisión, que no recuerdo el nombre. Hablando de... Mala memoria. Ajá. Pero todo esto para apaciguar o tratar de poner una medida para calmar las cosas que se están viviendo en Estados Unidos con respecto a los inmigrantes y sobre todo hacia los mexicanos. Ya saben todo el rollo que nos hemos echado desde que se eligió como presidente a Donald Trump, que pues los mexicanos o en sí los latinos, los que gozan de una religión diferente como los musulmanes, son básicamente rechazados y violentados en Estados Unidos. Y con el permiso y el apoyo de este señor. Hoy realmente en Estados Unidos se hizo efectiva aquella propuesta de una película, de hecho, ¿la recuerdan? Un día sin mexicanos. Ajá. Y los que no la han visto, se las recomiendo. Se convocó a toda la comunidad latina residente en Estados Unidos que no asistiera a ninguna actividad. No fueran a trabajar, no enviaran a sus hijos a la escuela, no abrieran sus negocios, que se dieran un día para protestar. Y al parecer tuvo repercusión, porque locales completos cerraron por la falta de sus trabajadores. Porque hubo incluso... México se unió a esta causa porque sabemos que en la frontera norte el paso entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez es uno de los más congregados. Uh-huh. Todos los días entran y salen, pero sobre todo entran a la parte de Estados Unidos miles de personas que estudian o trabajan en El Paso pero viven en Juárez. Por este día la frontera estuvo sola, como hacía muchos años no se había visto. Entonces es como un momento en el que se convoca a toda la comunidad para volverse solidario, para darse el valor que obviamente no te están dando, pero entendiendo que solamente unidos es como pueden hacer la fuerza que se va a hacer escuchar. Y lo más triste de todo es que en medios de comunicación de todos los países latinos y en México se está pues dando la información de que las redadas en contra de los latinos, los mexicanos y cualquier inmigrante de la nacionalidad que sea ya están siendo una realidad y están sometiendo a todos los que encuentren en condiciones de inmigrantes y los van a deportar. Entonces, la verdad es una vivencia muy triste, es algo muy indignante. Sí. Y sobre todo muy, no sé, me llena de mucho coraje, de mucha impotencia. El hecho de que digas, es gente que va a trabajar, gente que hace el trabajo que tiene que hacer y que los mismos gringos no quieren hacer o que no pueden porque no tienen la capacidad. Recordemos que cualquier oficio, cualquier profesión, no es simplemente me voy a poner a hacerlo y a ver qué sale. Necesitas una cierta preparación, aunque sea empírica, pero preparación. Sí. Y es a lo que va la gente, a trabajar en lo que sabe, y si no sabe, a aprender. Entonces es realmente muy molesto que no les permitan tener una mejor calidad de vida, que no les permitan salir de la situación tan difícil a la que se han enfrentado en sus países y en el mismo México, y que los traten de esa manera, la verdad es que no me parece justo. Pero es que fíjate que incluso no se da solamente con personas que son de nacionalidades diferentes, que van a vacacionar, que pues, sí, efectivamente fueron de inmigrantes ilegales y demás, sino que con que tú, a pesar de que tú hayas nacido en Estados Unidos, pero tienes rasgos mexicanos o de otro país, latinos, Chile, no sé, de Asia, ya te hace acreedor de las... Enséñame de tus papeles, insultos, ¿no? Y la violencia que ahorita se está viviendo, sobre todo en Estados Unidos. Digo, la violencia, ese tipo de discriminación ha existido siempre, pero efectivamente con la elección de su actual presidente... se aumentó, incrementó el número de actos pues vandálicos hacia las personas de diferentes países. Homofóbicos en percepción. Pues además, o sea, es como toda cualquier característica que te pueda indicar algún acto de discriminación, lo van a tener a consideración para poder hacer de las suyas en contra de esa persona. Qué triste. Sí, pero bueno, el caso es que este conductor llegó a México. Una disculpa, me proyecté, perdón. Bueno, Conan O'Brien llegó a México y precisamente va a tener una sección dentro de su show que se va a llamar Hecho en México, el cual contará con la participación de Diego Luna y del expresidente Vicente Fox. ¿Mande? Sí. Sí, yo también estoy como de, ah, órale. Hablando de gente que necesita un poquito de preparación para dedicarse a cualquier cosa y no tirar de palos, es como cuando te ponen a pegarle a la piñata y te tapan los ojos, ¿no? Repartes palazos para todos lados y no le atinas a la piñata, así. Es como de... Todo mundo al suelo. Pegas para abajo, pero la piñata está arriba. O sea, todo mundo al suelo, de verdad, es que... ¿En serio? Sí. Ay, bueno. Y además, pues, ¿qué te digo? Este conductor está totalmente consciente de que, pues, su show, que será grabado aquí en México, puede encender la furia de Donald Trump y de todo su gabinete. Entonces, pues, ya está pidiendo asilo a México durante los próximos 4 años. Porque probablemente después de que se emita su show, no se le permita la entrada a su país. Ay, ¿en serio? Por Dios. O sea, ya el señor viene todo preparado porque dice... Ya se trajo su changarra. O sea, son mis pensamientos hacia la situación. Los quiero... Externar. Y sí, los voy a hacer tal cual. Y estoy consciente de que va a tener una repercusión hacia la gente que lidera mi país. Y que va a hacer repercusiones que me van a pegar a mí directamente también. Entonces... O sea, vino pero con maleta voy y todo. A decir. Muy bien, muy bien. Entonces, póngale no. Casa. Yo póngale casa a este señor, donde quiera. Mándenlo a vivir a Cancún, no hay bronca. Y sí, o sea, efectivamente. Y de hecho es una de las personas o celebridades de Estados Unidos que han estado criticando constantemente el gobierno de su actual presidente. O sea, sí, efectivamente, por todas las cuestiones que ya debatimos antes o que ya platicamos antes, con cuestiones de discriminación y todo el rollo. ¿Dónde está Saúl? La quiero por aquí. Es que es su comentario, porque dice que lo que espera del Oscar es agradecimientos, Oscars para La La Land, discursos de agradecimiento con... como con represalias para Trump, manifestantes contra Trump, discursos de agradecimiento y presentaciones en contra de Trump, más Oscars para La La Land, fin. Sí, de hecho, muchos de los expertos en cine y todos aquellos que esperan con ansias los Oscars porque saben de qué va y pues saben criticar bien las películas y todo el rollo, sí, esperan que los Oscars esta vez sean política en su mayoría. De hecho, se canceló la fiesta previa a los Óscares, ¿no? Eso no supe. Cuenta chisme. Sí, se hace una reunión, una fiesta previa, pues con todos los nominados, como para que convivan y esto un día antes. Y decidieron que esa... pues digamos que ese apoyo monetario que iban a destinar para la fiesta de siempre va a ser mejor donada para instituciones civiles y sociales que buscan como la defensa de los derechos humanos. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, este año no hay fiesta de los Óscares, pero hay apoyo a los derechos humanos y la dignidad humana. Y bueno, la academia experta en cinematografía más reconocida a nivel mundial, los que llevan a cabo los Óscares, están a favor de la diversidad y el respeto. Fin. Ay, me río porque es graciosa la demanda que hizo Andrea. Fue como de, abro mis alas. Como en la zona fan de la NFL. A los abiertos, a los cerrados. Así. Bueno, explica que es una ala abierta y abre los brazos. Así. Y yo de, no te claves. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son así? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, pues mientras tanto, todo esto de las cuestiones políticas en Estados Unidos pues sí se han extendido a todos los demás ámbitos, porque sí, en verdad, a pesar de que no, aparentemente no tengan algo que ver, sí tienen que ver. Porque, pues como sabemos, Estados Unidos es uno de los mayores productores de cuestiones cinematográficas, musical, teatral, que pueda haber en todo el mundo. De hecho, es mucho de las influencias que tienen muchos países para recrear, pues sobre todo obras de teatro y sí, de hecho, más que nada obras de teatro y musicales y también los musicales. Y la cosa es que el hecho de la imagen que está dando Estados Unidos hacia el exterior, pues no es muy positiva del todo. De hecho, no es. Yo no le veo algo positivo. ¿Alguien le ve algo positivo? No, no. Probablemente los grupos, la minoría de los grupos que están en contra de todo el movimiento político que se ha vivido en ese país, sí está dando un poco, está rescatando un poco la imagen de Estados Unidos hacia el exterior, pero como que aún no es suficiente porque evidentemente son grupos minoritarios, entonces no se puede hacer nada en contra de la mayoría aparentemente, pero la lucha se está haciendo. Y pues ni modo, nos quedan 4 años para seguir viendo este tipo de situaciones. Y para que se den de topes por andarle jugando a los simpáticos, votando por alguien más. Pues quién sabe. Ya veremos en tiempos de reelección. Esperemos que solamente haya salido 4 años y nada más. Entonces, de todos modos, es como... De hecho, incluso cuando se mencionó que Donald Trump había ganado y todo y... incluso que iba a ser el presidente, surgieron muchas teorías de personas que pues son supuestamente videntes y demás, que probablemente Trump no terminaría su mandato. Ojalá. Y pues ya, pues gente conspirativa empezó a decir como que por qué, o sea, a lo mejor pues le pasaba algo. Como un atentado o algo así. Pero bueno, esos son solamente rumores. Ay, pues mira, no, ni yo ni nadie que conozco, te juro, va a llorar por ese señor si algo le pasa. Perdón, lo dije, lo pensé, no importa. Sus hijos probablemente. Ni ellos, ¿qué no ves en las la cara que tienen en las fotos? y que se opusieron a vivir en la Casa Blanca. No, deja eso. El negocio de su hija, el de Ivanka, está siendo un brutal fracaso precisamente por las ideas políticas de su padre. Porque evidentemente sus diseños están siendo rechazados de muchísimas tiendas a nivel mundial. ¡Boom! O sea que pues sí es una repercusión económica para ella directamente. Para su papá no creo. No le importa. Su papá es como de, tú síguele, mijita. Suerte con eso. Chale. Sí, ya nos extendimos mucho con este tema. De hecho, pues venimos hablando de esto y sí, otra vez el tema, pero es que sale a relucir. ¿Qué mierda de qué hablar? Por otro lado, pues les cuento que Jared Leto regresará al cine, pero no tanto como actor, sino como director, ya que dirigirá. ¿Mande? Dirigirá el thriller 77, o sea, 77. Para los que no hablan English everybody. 77. Que contará la historia de dos policías de Los Ángeles que deberán investigar un secuestro. Esto pues indicará como la gran actividad que va a tener Jared Leto este año, porque recordemos que él prometió a sus fans el año pasado que efectivamente este año iba a regresar como vocalista de 30 Seconds to Mars, así como todo su grupo también iba a regresar. Entonces espera que que pues Jared Leto, a pesar de que esté muy muy ocupado, pues sí tenga un espacio muy amplio para dedicárselo a sus fans musicalmente hablando. Ajá. Entonces me hago con el chocolate, perdón. Sí, es que mientras estoy hablando, André está comiendo chocolate y no le doy. Es que yo tengo el mío, que me lo trajo Andrea. Ah, ¿ves? ¿Ves? Pero ella se está comiendo su pastelito de chocolate y es como de, no manches. O sea, por si escuchan de repente el... Esa es ella, precisamente. No es cierto, no hago ruido. Si estás haciendo ruido. Claro que no. Pero bueno, ay, a mí no me culpes de tu pérdida de memoria de corto plazo. Por otro lado, y siguiendo en este ámbito del espectáculo, les cuento que el que está en el ojo del huracán es el Chicharito. Y se preguntarán por qué. Pues bueno, este astro del fútbol está llevando una relación sentimental muy, muy, muy estable desde hace más de 2 años con una periodista española llamada Lucía Villalón, a la que conoció cuando él se integró a las filas del Real Madrid. Entonces, bueno, pues ya era una relación muy formal, incluso yéndonos a temas como de que vivían juntos, tienen un perrijo juntos y estaban comprometidos y lo anunciaron en redes sociales a finales del año pasado. Entonces, pues bueno, sorpresivamente, Chicharito da por terminada su relación con Lucía, cosa que sorprendió a propios extraños fans y mismos amigos y compañeros del futbolista, que mencionaban que pues no sabían el porqué de esta decisión que tomó, y hubo incluso fuentes allegadas a él que decían que era porque la novia que él tenía en Guadalajara antes de irse a Madrid pues estaba como en pláticas para ver si regresaban o si no regresaban. Y pues bueno, qué tontería del Chicharito, pero en fin. ¿Pero qué creen? ¡Qué sorpresa! Pues se ha dejado ver últimamente siendo fotografiado en México. Aunque no, digamos que paparazziado, pero bueno, al final de cuentas, fotografiado y comprobado que con la que está saliendo es con Camila Sodi, ex de Diego Luna. Sí. Y todo mundo con cara de... ¿Qué? Pues así es como se les ha visto últimamente por las calles de Guadalajara y algunos parques cercanos y aledaños a la Ciudad de México, en donde Camila está y él también se encuentra pues en estos momentos en la ciudad. Y se les ha visto juntos e incluso dándose uno que otro besito en público, claro que camuflajeados como todos las figuras públicas suelen hacerlo, ¿sabes? La chamarra con gorrito, lente oscuro, todo nublado, pero ellos con lente todo oscuro. Lente oscuro. De mosca gigantesco. Recuerden, lente oscuro, famoso seguro. Y si no está en el lugar donde haya famoso, pues es crudo. Sí, pero esa es la noticia que le tiene dando la vuelta al mundo. Porque la relación que Chicharito tenía con Lucía era muy, muy admirable desde todos los puntos. Porque ella trabajaba en Real Madrid TV. Entonces, para trabajar dentro de Real Madrid TV, necesita ser, aparte de una apasionada del fútbol, conocerlo de pe a pa. Debes de saber lidiar con la vida de un futbolista y con los futbolistas mismos, que no es fácil lidiar. No, por aquello de los egos, y sabes, tú, yo, no sé. Entonces, El mira ven y no voy, y solo quiero la entrevista, gobiérnate, etcétera. Pues bueno, entonces ella realmente había demostrado ser una chica muy a la altura, porque comprende perfectamente lo que es la carrera de él y comparte esa pasión. Por algo se dedica a lo que se dedica y enfocó el periodismo al lado deportivo. Y por otra parte, había logrado generar una relación de amistad y buena vibra incluso con los amigos del mismo futbolista, como hablando de el mismo Giovanni Dos Santos, de Andrés Guardado, capitán de la selección, Rafa Márquez, Jorge Torres Nilo, gente con la que Chicharito convive y con la que se mueve dentro de selección mexicana y fútbol internacional. Eso es algo extraño, ¿no? Es como una en un millón, el hecho de que tu novia se lleve bien con tus amigos, les caiga bien, buena onda, te entienda. No había nada más. Aparte, bueno, si le agregamos que Lucía, la verdad es que es una chava, bueno, una niña muy, muy guapa. No sé qué más podía pedir Javier Hernández en la vida. No sé qué más quiera. Sin dramas, lo entiende, comparte su carrera, su gusto, el fútbol, qué onda. Y pues bueno, todo esto se había solo como un rumor, un secreto a voces, que se confirmó cuando ella tuvo que ser intervenida de un detalle en un pulmón. Nada grave, pero a final de cuentas una intervención que requirió que se quedara 2 días en el hospital y Javier jamás fue visto, ni entrando ni saliendo. Y cuando ella pudo acceder a sus redes sociales y agradeció a todas las personas que habían ido a verla, preguntado por ella, estando al pendiente de su estado de salud, jamás no mencionó a él. Ahí es cuando se dio pues oficialmente ante el público que el truene era más que un rumor, era una realidad. Y pues bueno, después de eso se le ha visto a ella caminar en su recuperación por parques de Madrid con el perro que se supone tenían juntos, pero ahora ella se lo quedó y él está en Guadalajara y no sabemos qué está pasando con el Chicharito. Sí sabemos, la neta. Ay, bueno. Cortó su relación, empezó otra, pues ya. ¿Qué les digo? No, aparte de todo esto, él había dado declaraciones de que no había terminado con ella y que no tenía nadie más. Entonces, como que, ¿qué estás jugando, Chicharo? ¿A qué estás jugando? ¿Por qué fútbol no es? Entonces, pues bueno, esperemos que pronto todo vuelva a su cauce y pues que si la relación entre ellos no tiene más futuro, lo lamentamos mucho y pues que empiece una nueva etapa de su vida con tranquilidad y que eso no repercuta en las canchas y en el marcador de su equipo, sobre todo eso. Pero yo prefiero mantenerme al margen con respecto a su vida personal. Su vida personal puede ser un papalote si se desempeña bien en su ámbito ese laboral. Es el detalle con el Chicharo, que lo que pasa en su vida personal repercute directamente a su desempeño en la cancha. Pues no, manito, estás haciendo muy mal. ¡Exacto! No es tanto que me interese lo que pasa en la vida personal o no del Chicharo, como figura pública y como cantera de Chivas, lo admiro, lo respeto y lo adoro, pero realmente era muy evidente cuando él tenía un truene de amor o tenía alguna situación en su familia porque en el campo estaba ausente. Era una piedra más, un mástil más, en serio. Y cuando estaba todo bien, feliz, y hacía goles, tripletes, y tú decías, ¿qué está pasando? Entonces es algo muy sintomático de él. De hecho, cuando se hizo el selectivo de los primeros mexicanos campeones del mundo, por allá del 2005, él es de esa edad, que comparte con Guardado, Carlos Vela, Gio Dos Santos, etcétera, que ellos fueron convocados a selección. Y Chucho Ramírez, creo, era su director técnico en esos tiempos. Él fue el que declaró que por la inestabilidad, la incapacidad del Chicharo de tener una estabilidad emocional, no fue convocado para selección en ese 2005, en donde México quedó campeón por primera vez a nivel mundial. No entendí. Él llegó, digamos, a tenía el nivel futbolístico, pero cuando te eligen para entrar a selección nacional, se supone que debes de cumplir ciertas características, y en esos momentos él estaba apto para entrar a la sub-17, pero no lo convocaron porque se dieron cuenta de que su carácter y su vida personal influía demasiado y era demasiado inestable. Si tenía un buen día, se desempeñaba bien, pero si tenía un mal día, se desempeñaba mal. Y eso es algo que no te puede afectar en ningún momento. Si te va bien o mal en tu vida personal, tienes que dar lo mejor en el campo. Esa fue la razón por la que Chicharo no fue convocado y no formó parte de esa primera selección en 2005, que jugó el Mundial en Lima, Perú, y donde México quedó por primera vez campeón del mundo. Todo el mundo decía, ¿por qué el Chicharo no fue? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no lo convocaron? Si estaba a la edad, estaba a la altura, pues esa fue la razón. Pues de todos modos, son cuestiones que él debe ver por su lado. Sí debería aprender a diferenciar, gobernarse un ámbito del otro, pero bueno. Mientras, no, gracias, no quiero pastelitos. Me está invitando a su pastelito y no me gusta su pastelito de chocolate el que se está comiendo, ¿eh? No, malos entendidos, ¿ok? ¡Mamé! Digo, es que por si agarra en curva a alguien, pues no. No me está haciendo proposiciones indecorosas. No. Al aire. No, de esos no, no es no, mi tipo. No, por favor. No es mi tipo, no. Yo creo que por ahí no va el asunto. Rompiste mi corazón. Nos vamos a una canción y regresamos a esto que es... Zona Fan. Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. Hey, no tengo tu número ni tu celular. Desde aquella noche que fue tan especial, sentía que éramos al para cual. Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan. Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Solo tengo su aroma que me hace recordar. Y una linda prenda que dejó en mi sofá. Soy loco y confieso que la quiero encontrar. Inolvidable, pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle. Imaginé yo tenerte de frente y que fueras de esas nenas que le baila a la gente. ¿Quién iba a pensar? Wow. Que de una stripper yo me fuera a enamorar. No sería un sueño. La fucking magia crece. The Root Boys, Kevin ADG, Channel Genio, Illy Wonder. Así es. Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la fucking magia crece. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Y continuando con las notas, pues les cuento que del lado del K-Pop... ¡Ay, mira qué novedad! ¿Qué te pasa? Ya, suéltalo. Yo, ¿qué te pasa? Pues les cuento que Big Bang, pues... ¿cómo decirlos? Se presentará como cuarteto. A pesar de que son quinteto, pues sabemos que uno de sus miembros se fue al servicio militar obligatorio hace 2 semanas. Pero eso no impide a la famosa agrupación... hacer como una especie de presentaciones o una serie de presentaciones en donde pues no cuente con este miembro que es muy muy muy querido por sus fans. ¿Qué es? Tap tap tap tap tap tap tap. Ya no me debo reír de los nombres de otros idiomas de la gente. Bueno, y esta gira de presentaciones se llevará a cabo en Japón a partir de mayo. Las fechas aún no se tienen especificadas, pero ya empezaron algunas especulaciones y algunas críticas de sus fans hacia ellos, o de algunos fans hacia ellos, debido a que creen que pues, lo están haciendo con fines de lucro. Bueno, omitiré por un momento mi opinión personal. Mía de mí. Tuya de ti. Ajá. Suya de ella. Pero. Es bueno, es que el asunto que le estén criticando por fines de lucro es otro rollo. Pero. Se dio esta crítica debido a que Big Bang recientemente terminó su gira por Japón. Y es extraño que regrese otra vez a Japón a presentarse en una gira de domos, donde se presentará en los lugares más representativos, que son los domos de Japón. Uh-huh. Aún no se tienen establecidas las fechas ni los lugares, pero se espera que se estén presentando por ahí en lo que va del año. Bueno, en lo que resta del año a partir de mayo. Mira... Y el asunto es que, ahora sí, ahí va mi opinión personal mía de mí, es que el hecho de que lo vean como, sí, o sea, la verdad es que sí, lo están haciendo con fines de lucro. ¿Por qué? Porque es su chamba. Trabajo es trabajo, señores. Entonces no... Y señoritas. No tiene mucho... Su crítica no me se me hace muy coherente, pero bueno, respetando a las fans es como... su punto de vista, a lo mejor tienen otros argumentos que yo no he visto y efectivamente pues sí se puedan sentir un poco heridas con respecto a eso, pero por favor señoritas, déjenlo trabajar, hombre. Además, disfrútenlo. Chihuahua. O sea, no cualquier artista dice, voy a hacer una gira fuera de mi país y me la voy a llevar así durante el resto del año. ¡No! Y aparte, no todos los fans del K-pop tienen la posibilidad de seguir viendo a su agrupación, a pesar de que el servicio militar les atraviese, porque siempre es mayoría la que está en servicio militar, y aquí no, es minoría, así que pues, disfrútenlo, ¿no? Y sí, de hecho es importante que pues aquellos fans que quisieran verlos o deseen verlos por última vez dentro de los próximos, no sé, 2 o 3 años... Vayan de pues una vez. Vayan. Vayan a Japón. Bueno, los de Japón que les queda más cerquita. Ok, por otro lado, y hablando de gente a la que le hace falta servicio militar, Justin Bieber se presentó el día de ayer en la ciudad de Monterrey, llenando hasta las lámparas el estudio de los Rayados en esta ciudad regiomontana. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Que pues se contabilizaron alrededor de más de 55,000 believers, si se dice así. Believers. Que se dieron cita en el lugar para rendirle tributo a este cantante. Con su tour Purpose World Tour. Purpose. Lo dije bien, qué bueno. Pues bueno, Justin Bieber enloqueció a todos sus fans que se dieron cita en esta ciudad regia desde todos los puntos de la República Mexicana y hasta hubo gente que vino al extranjero solamente para verlo. A comparación de otros shows que ha dado, la verdad es que la prensa se expresó muy bien de él por esta ocasión, porque se portó muy bien con sus fans, se portó muy bien con la prensa y dio un espectáculo completo. No se estuvo quejando, porque recordemos que en conciertos previos, no en México, pero sí en Estados Unidos, y pues bueno, Believers on Believers, les dijo que no gritaran y que no cantaran, porque pues iban a verlo cantar a él, así que no cantaran ellas y que no gritaran porque lo desconcentran. Ah, mira tú. Y es como, ¿en serio? ¿En serio? Pero bueno, en Monterrey las dejó cantar, las dejó gritar, e incluso una dinámica que se llevó por parte de sus clubs de fans, etcétera. Hubo momentos en las que Believers subieron al escenario a bailar con él una canción. Y se portó muy bien con ellas, se portó muy bien con el público, se portó bien con la prensa y se portó bien con todo el mundo en México. Un punto bueno para Justin Bieber después de menos 250 mil que tiene en su contra. Así que bueno, esperemos que esta buena conducta, al menos con la prensa y con sus fans, que a final de cuentas son los que tienen su carrera en donde está, sea una constante y que eso lo lleve al éxito que estoy segura puede lograr si sus actitudes y sus desplantes no lo siguen mermando. Sí. Y recordemos que este fin de semana se presentará en el Foro Sol en la Ciudad de México. Y pues al parecer están haciendo una dinámica ahí con los fans para ver qué rollo, si pueden conseguir un meet and greet con Justin Bieber. Y esperemos que sí, por lo menos su actitud, su buena actitud y disposición para con el público mexicano y con la prensa mexicana continúe así. Sí, claro. Hasta que deje el país. Y por supuesto esperemos que cambie su actitud para con todos sus fans. Porque sí, últimamente este era chavito, puras fallas con este vato. ¿Te acuerdas que era de ya, por favor, alguien jale las orejas de este hombre? Yo creo que probablemente ha medio escarmentado, pero no creo que haya escarmentado del todo. O sea, antes hemos hablado, no hemos hecho ni una zona fan de él. Por si la quieren solicitar, lo pueden hacer. En contra de mi voluntad. O sea, no hay ningún problema, vamos a hablar. Si estamos hablando hoy de Maluma, podemos hablar después de Justin Bieber. No me presiones de esa manera. No me presiones. No me presiones de esa manera. Y bueno, el caso es que esperemos que este muchachito se reivindique algún día con sus fans alrededor del mundo, a las que les ha hecho unos desplantes garrafales. Oye, por menos que eso, si mi artista favorito más ese tipo de desplantes, sea quien sea, o sea, en la vida, con el hecho de, vienes a mi concierto pero no grites. Perdón, pero no cantes. O sea, ¿cómo? Sí, de hecho, bueno, ¿quieres escuchar silencio? Estaba... pongo un disco y se acabó. No lo voy a escuchar. Lo que estaba comentando es que sí, efectivamente, es extraño que las fans, los fans, las y los fans, lo sigan apoyando así de hueso colorado. Incondicionalmente. Después de todas las cosas que ha hecho. No me meto tanto en su vida personal, que si fue arrestado, que si fue, porque sí lo fue, que si fue demandado y todo el rollo. Porque también lo fue. Sí lo fue, pero el hecho de que te atrevas a faltar el respeto a tus fans, que son tu medio de vida. Son las que tienen en sus manos tu carrera. Es como ¿qué onda con este chamaco? Ya, chavo, piénsale poquito, échale tantito. ¿Sabes qué le hizo falta? Una abuelita mexicana. ¡Ah! Me vas a faltar al respeto. Venga pa' acá, ¿sabes? La chancla. Gobiérnese. No, una semana déjenlo con una abuelita mexicana a ver si no se compone. Y hizo falta que le jalaran las tuercas como en la vieja escuela, ¿no? O sea, contésteme, ándele, contésteme. ¿Quién sabe qué le habrá pasado al muchacho? Porque cuando empezó en el 2000... algo, no me acuerdo qué día, 2000 algo. Fue antes del 2010, creo, que empezó. Creo que el 2009, 2010, ¿no? Pues sí, se veía. Tenía una finta de niño bien portado, de niño que, pues sí, tenía un respeto por su mamá, por sus fans, por su familia en general. Uh-huh. ¿Quién sabe qué factor haya influido para que cambiara tanto su actitud para con todo el mundo? Creo que se le subió la fama a la cabeza. Porque recordemos que él brincó de ser un, pues básicamente un youtuber, ajá, que, o sea, brincó de ser un youtuber que subía simplemente covers de rolas que le gustaban, acústico, guitarras, dentro de su cuarto, a ser un ícono mundial del pop. Un ícono adolescente. Sí, claro, creo que fue como demasiado. Fue demasiado para él. Sí, fue un cambio demasiado drástico, vaya. Fue muy rápido, su fama realmente llegó muy rápido. sí fue muy bien aceptado desde el inicio, desde su tema Baby, ese que no podías dejar de escuchar en todos lados. ¡Ay, era traumático! Ya, es que de plano uno tenía que meterse en la cabeza el hecho de, no, pues con el enemigo, únete, baby, baby, baby, baby, ya se acabó la canción. El baby, baby, wow, el baby, baby, wow, ya, vámonos de aquí. Entonces, que sí, era bastante, incluso, pues, participó en el soundtrack de la película Karate Kid, la nueva versión que se hizo con Jaden Smith y Jackie Chan. Ajá. Entonces... De hecho, sí, el chavo sí tenía muchas propuestas de trabajo, pues, cómo no, si era, pues, el artista del momento. El ícono del momento. De hecho, creo que uno de sus primeros logros en su carrera fue que su video, justamente, de Baby, en reconocido canal de videos, alcanzó los 300 millones de reproducciones, superando en el que, en aquel momento, era el hitazo, que era Lady Gaga con Bad Romance. Así. Sí. Se llevó de calle, era un pleito entre Gaga y Bieber en cuestión de como reproducciones, ¿no? ¿Quién podía más? ¿Si los Monsters o cómo se llaman los fans de... Los Little Monsters de Lady Gaga y los Beliebers? Era así como 100 millones más, 100, ¿y qué está pasando? Pero era, fíjate, era que sí recuerdo esa pelea, pero sobre todo recuerdo la pelea que hubo entre fandoms de Yonatics y Beliebers. Una lucha encarnizada, ¿eh? Y es que el asunto surgió porque efectivamente cuando los Jonas Brothers anunciaron su descanso, que terminó en retiro, terminó en separación del grupo o del trío, coincidió efectivamente con el ingreso de Justin Bieber a la escena musical. Entonces, sí, fue bastante peleado el asunto de, no, pero es que las fans de los Jonas Brothers están haciendo fans de Justin Bieber y no, y cómo puede ser que traicionen a los Jonas Brothers. Ese era el tema. Lo podías ver a diario. Sí, en redes sociales era estarse despedazando constantemente, ¿no? ¿No? Y luego, sobre todo en programas de música, era como de, no, que siempre era un pleitazo de fans de Jonas Brothers contra fans de Justin Bieber. Mira, como ya, niñas, por Dios. Porque si no sé si recuerdan que en famoso canal de música había, cuando pasaban música, había programas en los que enumeraban las canciones en un top 10. Y pues ahí todavía se podía ver vestigios de Jonas Brothers. Pero empezó a pegar Justin Bieber y se podían mandar mensajes, entonces era todo un pleito, incluso en televisión. Es lo peor de todo, es como de, ¿qué onda? Pero bueno, ya, esperemos a ver qué sorpresas tiene para sus fans Justin Bieber en este fin de semana que se presenta en la Ciudad de México. Y todos aquellos que van a ir a verlo y que fueron a verlo ayer, pues nos pueden contar cómo les fue, qué hicieron, qué no hizo, cuánto gritaron, qué tan afónicas terminaron. Cuando puedan hablar, nos cuentan. No, pues un mensaje en la página, ya saben, nos encuentran en Facebook como Enplay Radio, en Twitter como Enplay Radio, arroba Enplay Radio, perdón. Arroba. La página oficial es www.emplayradio.com.mx, que es por donde se supone nos deben de estar escuchando ahorita. Así es. Y si no, nos pueden llamar a teléfonos en cabina, que son 173-2415, y les sigo debiendo la lana. 01462. Sí, pero en exteriores no sé. Ah, qué caray. Qué pena. Ah, 00 más 52, creo. Ni idea. No sé. Pero ¿qué crees? Llegamos a mi parte favorita de Zona Fan. ¿Por qué? Porque llegamos a la Zona Fan. ¡Cielos! ¡Cielos! No lloré, aguántese como a las manchas. Fanny, ya llegamos a la Zona Fan. Sí, de así. Ay, Fanny. Pero antes, vamos a escuchar una rola del próximo artista favorito de Bonnie. ¡Cielos! Y regresamos a esto que es Zona Fan. Ok, un capítulo más del Pretty Boy. Dirty Boy, baby. Maluma. Once again, for the Rude Boys. Que Billy DJ y Channel Neo. Officer Phantom, ¿todo bien? You're gonna stay away from my daughter. If you know what's good for you. I'm not gonna ask you twice. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Así. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a besas otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Bebé, no, y él me ha robado el truco. Pásame para nada. Regreso. Allá, sin llorar, sin llorar. Ya. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Y entramos directito a la Zona Fan, como ya lo había mencionado Andrea, antes de irnos a corte. Y como mencionamos al principio del programa, es sobre Maluma. Pues bueno, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, nació en Medellín, Colombia, un 28 de enero del 94. ¡Ay, caray! ¿Qué significa que tiene la misma edad que yo? ¡Qué barbaro! Y que Bon es más grande que él. Un mes. ¿Qué está pasando, Bon? Un mes, nada más. Pues este chamaco acaba de recién cumplir 23 años, como lo podemos notar. Y pues bueno, es un cantante y compositor colombiano del género urbano y mejor ubicado del reggaetón. Sí, es reggaetonero. Aquel día que no le gusta que le digan reggaetonero, que quiere es el exponente del género urbano. Me vale, si canta reggaetón es reggaetonero, punto. y saltó a la fama en su país natal en el 2011 con sus temas Farandulera, Obsesión y La Temperatura. Esa fue ya en el 2013 y se empezó a posicionar como uno de los astros colombianos surgentes más aceptados por el público, tanto en su original Colombia como en algunos otros países de Latinoamérica. Así es. Y bueno, se preguntarán por qué no está utilizando su nombre real dentro del ámbito musical. Pues porque por recomendación de los productores que lo escucharon por primera vez, le dijeron que si iba a empezar una carrera en solitario dentro de la música, era conveniente que eligiera un nombre que fuera fácil de pronunciar, fácil de recordar y sobre todo que pues fuera pegadizo. Porque eso de Juan Luis Londoño Arias está como, hoy con ustedes, Juan Luis Londoño Arias. Como, mande. Perdón, yo esperaría más como un comediante o no sé, algo así, si me dicen ese nombre. Pero, no, sin faltarle al respeto, sobre todo es que en verdad los comediantes usan su nombre real completo y es como bastante extraño. Aparte que dentro del género necesitas un nombre pequeño y, como dices, corto y pegadizo, porque pues tienes que ponerle tu sello, ¿no? Es como el de ahora, y yo soy Maluma, baby. Y es como, sería media canción para decir quién es. No, pero el caso es que el nombre Maluma surgió debido a que utilizó las primeras dos letras de sus papás y su hermana. La ma de Maluma, la primera ma, es debido a su mamá. Lu es debido a su papá. Y la segunda ma de su hermana, Manuela. Y extraño, bueno, no extrañamente, la verdad es que siempre ha sido un chavo muy reflexivo, o al menos es lo que se sabe de él, y su hermana estudió psicología y filosofía mientras que él se dedicó a la música. Así es, y de hecho con su nombre, él indica que es como una manera de rendir un tributo a su familia. Rendir un tributo a su familia. O sea, y ahí podemos ver que el chico es muy familiar, a pesar de que... Muy hogareño, sí, sí. De que, pues, el género que canta tenga un estereotipo bastante despegado a sus ideologías. Pues bueno, su álbum debut en el 2012 se tituló Magia y tuvo un éxito comercial impresionante en Colombia y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Revelación. En 2015 lanzó su segundo trabajo titulado Pretty Boy, Dirty Boy. ¿Qué escuchamos? El Pretty Boy. Pretty Boy, Dirty Boy. Ajá. Y entró en el número uno del listado principal de álbumes latinos en Billboard y consta de las canciones Borro Cassette y El Perdedor. Rolas que obviamente todos fans y no fans de Maluma ubican. No. No. La ubicas, claro que sí, aunque digas, me vale Maluma. No. De hecho, la que ubica de él, y no sabía que era de él. ¿Qué? La del Tiki. ¿Tú qué haces escuchando el Tiki? Es que esa la oías en todos lados. Era de no manches, era como canción promocional de todas las tiendas. Y confirmado. Bone es fan de Maluma de Closet. Gracias. No. Perdón, pero yo no sabía que esa canción era de él. Fan de Maluma de Closet, dije. Prendías la radio y la primera canción que escuchabas era el Tiki. Bon es fan de Maluma de Closet. No. En fin, en 2014 y 2015, este chico estuvo como juez y coach en La Voz Kids. Y en octubre del 2015 salió al mercado su primera línea de ropa. Bueno, este chavo... Este chico está muy, muy chamaco. Activo. Este chamaco tiene mi misma edad. Es más chico que tú. Cállate. Hay un mes. Un mes no es nada. Es 12 días más chico que yo y no me estoy quejando. ¿12 días? Ah, no es cierto. Yo le he hecho un mes y medio. No, así como un mes y medio se me dice. Ay, es que sí es cierto. Más grande que tú. No, el que es el primero de marzo es Bieber. Que también dije, oh, caray, mira nomás. Qué pena, qué pena. 12 días más grande que yo. ¿Por qué nos pasamos a Bieber? Si perdón, me enteré. No, no cuenta. Pues bueno, por los críticos especializados del género urbano y de, ¿sabes? Por los que se dedican a determinar las entradas y salidas de esto mismo, es considerado como uno de los artistas de la música urbana con mayor impacto en Latinoamérica, porque sus números y la respuesta de sus fans en las plataformas digitales, descargas, compras, reproducciones, viewers y demás son impresionantes. Así es. Y recordemos que él ha tenido un gran impacto desde que se dio a conocer con el Tiki. hecho, el Tiki es como el boom que tuvo para que pues fuera conocido dentro de México. Porque anteriormente, sus temas anteriores, antes del 2015, ya le habían dado un pase a pues, el resto de Latinoamérica. Incluso en el 2014 llevó a cabo una gira promocional por todos los países en los que se dio a conocer, excepto México. Recordemos que México es una gran catapulta para los intérpretes del género urbano por la cantidad de gente y de audiencia que se tiene, que pues junta más que la de muchos países de Latinoamérica juntos. Entonces, si triunfan en México, es muy probable que puedan dar un paso a un World Tour. De hecho, sí. Incluso en el mismo 2015, a pesar de haber lanzado ya el Tiki, a mediados de ese año, lanzó Borro Cassette, que ¿cómo le dieron promoción a esa canción? Esa sí suena en todas partes. Pero sobre todo era como una promoción masiva, masiva, porque me acuerdo que cuando recién salió esa canción, de repente yo la tuve en mi teléfono y dije, ay, yo no descargué eso. ¿Cuándo me pasaron eso? ¿Ves cómo si eres fan de Closet de Maluma? No, ¿viste, Fanny? No. ¿Cómo llega una canción a tu celular lo y no la descargas? Es que a lo mejor debían haber llegado a algún trato con el sistema de Android o algo así. Pues yo nunca la tuve y tengo Android. No ¿qué sé. Está pasando, Bonet? Te lo juro, un día desperté, estaba checando para borrar canciones porque hago eso constantemente. Porque no le caben las canciones. No, sí me caben. De hecho, hace poco compré una memoria más grande. Porque ya no le cabe la que tenía. Pero el hecho es que yo borro canciones que no, pues es que ya no la escucho, ya no la escucho. Y me encontré con la de Borro Cassette. ¿Y esta canción qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué era? Maluma, eres fan de Closet de Maluma, me vale. Pues bueno, este chico, en diferentes entrevistas y bueno, como ejemplo de su vida, ha dicho que si no se dedicara a la música, él definitivamente se veía dedicándose al fútbol. De hecho, no se veía dedicándose a la música, él quería ser futbolista y practicó este deporte por 8 años seguidos. Y llegó a las divisiones inferiores de los clubes Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo en Colombia. En Medellín y asimismo participó en torneos de voleibol y de ping pong, ajedrez, entre otras cosas. Y también, pues bueno, tenía pasión por la música y mostró su talento tanto en su casa como en su escuela. De ahí lo escucharon por primera vez algunos productores que si bien no le dieron el contrato, le dieron algunos consejos para, ¿sabes qué? O sea, tienes futuro dentro de la música, ¿por qué no lo platicas con tus papás y todo? A ver, ¿qué te dicen? Y de hecho su papá estuvo súper mega re en contra de esa propuesta porque él no quería que fuera músico, quería que fuera futbolista. Ajá. Ya posteriormente el papá comprendió y lo apoyó dentro de su decisión para unirse a la escena musical. Exacto. ¿Saben que también dentro de esto que se dedicaba a la música, pero a nivel amateur? ¿Saben? Como le gustaba salir en los musicales, en las obras de teatro, en las exhibiciones de talentos que en todas las escuelas hacen. Y junto con su mejor amiga era con quien hacía presentaciones pues en este tipo de concursos y competencias, y es donde empezó a descubrir su talento por la composición, porque como dato curioso, este chamaco tenía como facilidad labial, le dijéramos por acá, para hablarle bonito a las niñas. Entonces él les escribía, ¿sabes? Le hacían encargos de escribir cartas para las novias para el 14 de febrero, y él escribía cartas bonitas para las chicas, como pues las novias de sus compañeros de clases, ¿no? Para que quedaran bien galanes los chamacos. Y ahí empezó como a practicar mucho sus inicios de la composición. Oh, cielos. No, o sea, es quizá que una de las cartas de amor que te llegaron fue escrita por Maluma y no lo sabes. O sea, es que imagínense, o sea, nada más con escuchar su último sencillo, Cuatro Babies. ¿No es el último? De, bueno, es de los más recientes. De los más recientes. Es como... Sí, ¡qué romántico, mano! Que sí, sí fue el que más controversia tuvo en Europa, sobre todo. Por... ¿cómo decirlo? Por el elevado léxico que se manejaba dentro de la canción. Muy explícito. Ajá. Entonces, sí, es extraño imaginarte a un Maluma romanticón para el 14 de febrero, que, por cierto... Todo cursi, todo tierno, todo rosa. Y es como de, ¡ah, era tú! Es como de, ¿qué cosas escribía? ¡Qué bárbaro el chamaco! Pero bueno, creo que como todo, pues vas creciendo, ¿no? Y vas evolucionando y pues bueno. Así es como inició este chamaco. No sabía que era como composición, pero pues escribía poemas y cartitas y esa clase de cosas que, bueno, le van dando ciertas habilidades que ya después utilizó para hacerla de compositor. De sus rolas, de no todas, pero sí de sus rolas. Y pues bueno. Bueno, a partir de que él se lanzó como solitario, pues sí empezó a tener muchas propuestas para hacer colaboraciones, que efectivamente muchas de ellas las concretó. El último que fue el de Chantaje. ¿De qué? Con Shakira. ¿El último dueto? Ajá. No, es de Me Llamas con Piso 21. Ok. El caso es que este chavo lo puedes escuchar tanto en dueto, como en solitario, como en todos lados. En colaboraciones, como si no ha parado de trabajar, y qué bárbaro. En vacaciones de diciembre, bueno, comentábamos que las fotos que subía a sus redes sociales, porque es súper, ultra, hiper instagramero. Sí, con todos esos calificativos y me quedé corta. Porque de verdad, hace como 10 historias, ustedes saben, en Instagram puedes hacer historias inmediatas que se borran dentro de 24 horas y él hace por lo menos 10 al día. De verdad, es impresionante. Y sube fotos diarias. En las vacaciones de diciembre, como todo mundo y como ya les habíamos dicho, es un chico muy hogareño, muy apegado a su familia, se dejó ver un poquito, ¿sabes?, descuidado porque no se había rasurado y andaba haciendo ejercicio en algún lugar retirado de Colombia donde se llevó de vacaciones a su familia y donde se alejó de todo y siguió subiendo fotos pues para sus fans y para no olvidarlos y desearles feliz año nuevo, agradecerles por todos los mensajes de buena vibra que había recibido y aún así no dejó de lado sus redes sociales porque él no olvida a sus fans y sabe perfectamente que depende de ellos. Entonces, para los que son fans de Maluma y para los que quieren serlo, síganlo en Instagram. Les juro, ahí les voy a dar detalles de todo. De sus perros, de sus viajes, dónde está, qué hace, qué come, qué no, qué le gusta, con quién se ve, etcétera. ¡Está cañón! Eso quiere decir que el chavo busca cercanía con sus fans. Y que le gusta, aparte de todo, ¿no? Sí, es como de... Al parecer es un chico bastante accesible, aunque algunas personas digan que no. Es que no me acuerdo. No, creo que lo trae J Balvin. Sí, pues yo de Maluma he escuchado muy buenos comentarios y he visto también videos de chicas que tienen la fortuna, yo no sé cómo le hacen. Van al aeropuerto una vez en su vida y ese día se encuentran a medio mundo en el aeropuerto. Y siempre que se han encontrado en algún vuelo, en algún aeropuerto, etcétera, con Maluma, nunca jamás ha hecho un desplante o le ha contestado mal a alguna fan. Al contrario, siempre les agradece la foto y ¿para dónde vas? ¿No? ¿Sabes? El sacarle la plática y desearle buen viaje. Y eso la verdad es que habla muy bien de él. Sí. Pero bueno, dentro de los reconocimientos musicales... Son un montón. Son un montón. En poquito tiempo, está brutal el chamaco. Ha sido acreedor de varios premios musicales en distintas ternas. Pero a pesar de que no ganó, una de las nominaciones más importantes que se pudo haber llevado fue dentro de los premios Grammy Latino. Uh-huh. En el 2013 fue nominado como Mejor Nuevo Artista. ¿Artista revelación? Ajá. No ganó. ¿Y se enfrentó? Pero la nominación es que lo importa. Claro, lo tuvo ahí. Ajá. Y en el 2015 fue nominado como Mejor Interpretación Urbana por su tema El Tiki. ¿El Tiki? El Tiki. No puedo con ese error. Es que, en verdad es como en todos lados la oías, entonces era evidente. A ver, canta un pedazo del no, Tiki. Sí, no, que canta nada. Nah, cántala tú, si quieres oír a alguien cantar, cántala tú. No, yo porque siempre te estás quejando que esté cantando y ahora que quiero que cantes tú me mandas al churro. Porque yo no canto, ni en la regadera canto. Yo sí. No sé. Claro que no. ¿Te pones a cantar aquí? ¿Por qué te pones a cantar aquí? Porque me gustan las canciones. Porque me gustan las canciones, pero no canto, la verdad es que no. No, la neta es que Andrea y yo como no cantamos. Cantantes... Somos muy buenas comunicólogas. No, como cantantes... Ahorita no, joven. No, eso no se las vengo manejando. Ahorita pero... no, joven. No. A la vuelta. Y bueno, de hecho, pues, es lo más relevante que se tiene que decir sobre Maluma. Que, pues sí, ha tenido bastante reconocimiento tanto personal como profesionalmente hablando... Creo que una de las colaboraciones que lo llevó a la fama, aparte de la bicicleta Remix, de la bicicleta que ya dijimos que la verdad no fue un super acierto, creo que esta colaboración que tuvo con Shakira es lo que lo ha tenido y mantenido en los cuernos de la luna y en los primeros lugares por lo menos las últimas 20 semanas. ¿Desde cuándo se estrenó Chantaje? ¿Como en noviembre más o menos? Sí. Bueno, pues desde noviembre o desde diciembre he estado en las listas. Imparable. Si nos han escuchado los martes, vamos a echar musical. Me tardo años. Es como de, no manches. ¡Ya, Maluma! Incluso llegó un momento en el que Maluma era 4 de 10 rolas. Sí, es como de, no manches, puro Maluma. Y luego en las descargas, Maluma. En lo solicitado, Maluma. Maluma. Como de, en lo más oído, Maluma. ¿Qué está pasando con Maluma? O sea, un ratito, déjanos descansar un poquito, déjanos entrar un poquito al char con diferentes artistas. No, pero no. Ahí seguimos. Pues no. Y bueno, se espera, bueno, esperamos, y también al igual que sus fans, esperamos que Maluma tenga un crecimiento mucho más profesional, mucho más personal, y que siga dando música y de qué hablar, ¿no? Porque buenas cosas. Sí, buenas, claro. Cosas. No, claro, claro. Él se ha caracterizado porque sí ha tenido ciertas como controversias en su vida, pero la verdad es que siempre ha estado muy cerca de sus fans, y él está muy consciente y reconoce públicamente que su carrera está donde está por sus fans. Así que él nunca desaprovecha la idea ni la oportunidad de estar cerca de ellas, de llevarse bien con ellas y de estar siempre presente, ¿no? Obviamente es imposible, ¿sabes? El hecho de saludarlas a todas, de verlas a todas, pero a través de sus redes sociales, él se ha encargado de dejarles muy claro que sí es él el que maneja las redes sociales. Si ha seguido a alguna o a otra, ha sido por decisión de él. ¡Míralo! Si les ha comentado algún club de fans, lo que sea, es él. Por eso se encarga de estar presente, ¿sabes? Aquí en el estudio, aquí no me quiero levantar, aquí con mi perro, aquí con mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, una felicitación para Maluma por ser, a pesar de ser una estrella relativamente naciente dentro del género, recordemos que tenemos exponentes de 20 años de carrera, él apenas va por los inicios de 7, ¿no? Y siendo una estrella mundial. Van como por 7 años. Ajá. Entonces, pues bueno, una felicitación para Maluma y esperemos que todos sus fans estén muy contentos con esta zona fan de Maluma y bueno, que lo puedan ver pronto con su Dirty Boy, Pretty Boy World Tour por el mundo. Y sí, y seguimos bailando. Y que Bonnie baile el tiki. Ah, que baile. No, no que voy a bailar. Baile. Esperamos que no le hayamos cajeteado tanto esta ocasión, que los datos que dimos hayan sido correctos. Si no, pues nos pueden decir. Nos apean. Mal. Nos apean. Pero el caso es que no todos somos fans de todos, o sea que los fans aquí también se pueden involucrar. Por supuesto. Y desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Hoy no tuvimos cinéfilos. Un saludo de los que se mandan en los estadios de fútbol a los dos cinéfilos, porque no dijeron que no iban a venir. ¿Un saludo del E? Sí, un saludo de los de los futboleros. Cinéfilos. Precisamente. Y bueno, ya no me quiero ahondar más en esto, pero el día de hoy terminamos. Bueno, es fan de Maluma de Closet. Y los esperamos el próximo martes en la Zona Fan. Bueno, en Zona Fan, para hablar de la Zona Fan de Kyohyun. Esperemos que ahora sí sea. Que sí puedan descargarse tus canciones. No, que sí se puedan reproducir, porque este programa me odia. Ya, esa es anarquía tecnológica esto. Sí, yo creo. Pero bueno, por hoy terminamos y los esperamos para el próximo martes. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Gracias a Fanny en los controles. Y nos vamos.